caroca com goiaba e piraba. Como ele fez? Casi pati. Porque ele estava donada na pesada de que ele cura. Por isso assim. Tira, tira por la gorra. Para, para. Que no levanta la mano, está zarpado en Ortiva, loco, las manos arriba, grabamos ahí, Lucas, hacemos palma, palma, quiero que queden los Jedis, no, quiero que queden los Jedis, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y rápido y atrevido, este tema es para vos que calentás la pava, tiro. Tira con la gorra porque no te cabe una.